Anselmo Torres lo tenemos en línea. ¿Qué tal, Anselmo? Sofía y Walter te saludan acá en Radio Encuentro. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, por suerte. Bueno, qué bueno que sí. Digas muy bien acá que... en estos bueno, tiempos. Bueno, venimos energizados. Sí. Pues claro, las dos cosas. Venimos energizados y además, bueno, en términos personales, uno intenta estar bien. Después, claramente, la cuestión social está compleja, digamos. Pero bueno, uno por lo menos pone gana, como decía Gaureche, pueblo triste no hace revolución. Así que uno intenta estar alegre siempre. No, ni hablar, Anselmo. Por eso, igual nos quedamos acá, nos miramos los dos y pensamos en eso, ¿no? De que uno trata siempre de tirar para adelante. Y acá en la radio siempre decimos eso, hay que ir para adelante a pesar de los tiempos actuales. La primera pregunta que te quiero hacer es, porque vimos una imagen, nos comparte nuestra compañera acá de la radio, del canal, Cristina Cabral, que te veíamos a vos ahí llevando la bandera como en una primera línea, no sé de qué parte de la marcha habrá sido, pero con una energía y que nos transmitas eso. ¿Qué sentiste vos al caminar esa ciudad de cemento movilizada como se pudo ver? La verdad que fue una alegría inmensa, es impresionante. Yo he asistido a otras marchas, digamos, a nivel nacional, por distintas razones, mucho en la década del 90 y después también, digamos, alguna más, digamos, multitudinarias, pero como esta, la verdad que fue pocas veces que se vio una marea humana tan grande. A nosotros nos tocó a todos los rectores encabezar la marcha, que en un determinado momento, para poder llegar hasta la plaza y hasta el escenario, digamos, tuvimos que salirnos de la marcha para ir por caminos laterales que también estaban totalmente copadas de gente y poder llegar al escenario, porque si no, no llegamos al horario que estaba previsto. Era imposible moverse prácticamente del lugar. Por decirte, estuvimos casi 2 horas para hacer 2 cuadras, digamos, ¿no? Es decir, en esa marea humana que era... Porque también, bueno, la gente... se quería acercar a la movilización desde cualquier lugar, y entonces ya después empezó a bloquear los caminos laterales, en contramano. La verdad que era una marea humana impresionante. Bueno, se vio después, digamos, las imágenes que se mostraron, todo lo que significó eso. Terminó el acto, yo tipo 8, 9 de la noche todavía estaba dando vuelta por la plaza, estaba todavía lleno de gente, desde el Bajo hasta Callao, por lo menos que yo tuve que caminar para venir al hotel. Digamos, era todo peatonal, la calle Corriente, que es inmensa, digamos, o sea, la verdad fue una marea humana que arrancó muy temprano y terminó muy tarde. La verdad que una alegría inmensa participar de esa marcha. Y bueno, nada, a nosotros los rectores nos tocó, digamos, intentar al menos encabezar, porque después era, digamos, un desorden, porque la gente venía de todos lados, ya no había un lugar que era inicio y otro que era final, porque se mezcló todo, digamos. Pero bueno, después, insisto, que creo que fue una de las marchas más grandes después del Bicentenario, que no fue una marcha, que fue un festejo en realidad, que había también espectáculo, pero que también, digamos, todo lo que están en Buenos Aires recuerdan a esa como una cuestión tan movilizante, tan grande como la de esta. Digamos, bueno, ni hablar después lo de la selección argentina, pero bueno, eso es otro otro tipo de festejo, exactamente. Así que bueno, nada, la verdad que muy muy contento, porque me parecía que se hablaba mucho de que la gente no salía, de que la gente no se manifestaba, de que la gente estaba como digamos muy tranquila en su casa, y esto demostró que no es cierto, digamos, que la gente cuando ve algo que lo moviliza y algo que cree que debe defender, se pone, digamos, de pie y sale a la calle. Y ya han pasado horas, y que a nosotros acá nos impactó mucho la reacción que tuvo, la primera reacción del presidente, incluso de lo mala leche que fue la vicepresidenta al ponerlo de Eve. ¿Qué te pasó con esas horas después, ¿no? Porque uno mira y dice, bueno, contundente, en todos lados, por donde se mire, no hubo pueblo, no hubo lugar donde no se haya movilizado gente, ¿no? Seguramente te han llegado imágenes y mensajes de todos lados. Acá nos detuvimos en Roca, en Bariloche, en Neuquén, fue impactante por nuestra región, y así en todo el país. Pasadas las horas, las reacciones, ¿qué uno piensa que va a cambiar? ¿Qué es lo que nos podés compartir como rector de la Universidad de Río Negro? Mira, la reacción primera, bueno, fue casi como de ningunear la marcha, digamos, al extremo de lo que dijo la ministra de Seguridad, de que hubo 35.000 personas, digamos, en la movilización. pero bueno, también era esperable, digamos, que haya algún tipo de reacción en un primer momento. Nosotros entendemos que cuando baje la espuma de lo que le impactó también a ellos la marcha, seguramente va a haber un cambio de actitud, o es al menos lo que nosotros esperamos que exista. Estamos convocados para el día 30 de abril, esto ya estaba previsto incluso antes de la marcha, reunirnos con, ahora según lo que dicen los diarios, van a cambiar de interlocutor, ya no con el subsecretario de Política Universitaria, sino con el secretario de Educación, y bueno, veremos allí qué es lo que, digamos, se discute. En principio nosotros entendemos que lo que van a hacer es formalizar la propuesta que ya venían hablando, de darnos un 70% primero y en mayo el otro 70%, que como ya lo hemos dicho nosotros en reiteradas ocasiones, todos los rectores, no solamente desde nuestra universidad, que es totalmente insuficiente, que no tiene que ver con lo que nosotros estamos reclamando, porque el retraso no es solamente del gasto de funcionamiento, que por supuesto que es el más impactante, porque es lo que no nos permite a veces ni siquiera poder seguir funcionando ni pagar los servicios en muchos lugares, pero digamos también se paralizaron absolutamente todas las obras públicas universitarias, no se envían, digamos, ni se han garantizado todavía todas las becas, ni tampoco se envían los fondos para investigación, para extensión, no nos mandaron al caso nuestro, digamos, los fondos para abrir el tercer año de medicina, lo tenemos que hacer con fondos propios, digamos, con lo que teníamos, y reasignando tareas de los docentes para poder cubrir todas las materias que tenemos que cubrir. Lo mismo pasa con algunos otros contratos programas que teníamos, es decir que la situación es mucho más compleja, digamos, pero bueno, cada tanto desvían la atención. Hace una semana a coro todos repetían que las universidades se adoctrinaban, ahora todo a coro repiten que las universidades no se quieren auditar, cuando tampoco es cierto, porque es mentira, porque las universidades se auditan, porque tiene auditoría interna, porque tiene auditoría externa, como dice la Constitución, corresponde a la Cámara de digamos, del Congreso de la Nación hacer la auditoría, porque la AGN es la que hace la Auditoría General de la Nación, sí, pertenece al Congreso, que normalmente siempre está en manos de la oposición. Por lo tanto, digamos, durante todo el gobierno de Alberto Fernández estaba la oposición y nos controlaban y nos auditaban, y nosotros tenemos que, con los auditores internos, presentar un programa de auditoría interna que ellos lo avalan y lo validan, y después nosotros además, digamos, tenemos asamblea universitaria, que es donde presentamos el balance, donde presentamos la memoria de todo lo que se hizo, y por si fuera poco, nosotros, por lo menos en el caso de nuestra universidad, está colgada en línea todo el balance de la universidad, si alguien quiere ver en qué se gasta el dinero, digamos, está allí colgado en línea, y también está colgado en línea en la memoria para saber claramente, digamos, en forma detallada todo lo que hizo en el año la universidad. O sea, que esto no es más que cortina de humo para poner algo de sospecha, como diciendo, bueno, esto solamente quieren cuidar su negocio, su curro, como dicen, porque en realidad en el fondo le brota lo que realmente piensan, que es estar en contra de la universidad pública. No lo pueden decir, digamos, con todas las voces, porque la contundencia de la marcha de ayer en Buenos Aires y en todo el país, porque, digamos, si uno hiciera la sumatoria de las movilizaciones de todo el interior de la Argentina, incluso mayor que la movilización total que se dio en Capital Federal, por lo tanto, digamos, la contundencia de la defensa de la educación pública y de la universidad pública es muy fuerte, y entonces no lo pueden decir, y disfrazan de supervisión, eufemismo como auditoría, que etcétera, etcétera, que existen, que no lo quieren reconocer, simplemente porque así dejan un manto de sospecha, como diciendo, quieren gastar el dinero, pero no quieren ser auditados. Decías que cambiaron el interlocutor, ¿ya no será más Álvarez? En principio, por lo que nos enteramos por los medios, digamos, de comunicación, anoche estuvo, la verdad que no nos impactó negativamente la presencia del secretario de Educación anoche en un programa de la Nación Más, sí, en donde estaban con él presente, escrachando abiertamente a todos los rectores. Muy difícilmente uno puede sentarse a dialogar, a consensuar con una persona que convalida la canibalización de los rectores que en su propia presencia, digamos, ¿no? Entonces, la verdad que no nos preocupa, no nos gusta ese tipo de actitudes, digamos, y bueno, lo que se dijo allí es que el interlocutor ahora va a pasar a ser el Torrendel, que es el secretario de Educación, y no ya Alejandro Álvarez, que es el subsecretario de Políticas Universitarias, digamos. Torres, ¿no? Es decir, sí. No, te quería preguntar porque se habló mucho de que Álvarez estuvo horas previas a la marcha llamando a distintos rectores a ver si los desmovilizaba. ¿Vos recibiste llamado de Álvarez? No. No, un poco en broma decíamos también, bueno, ¿qué habrá pasado? Que ni siquiera me llaman. Sí, efectivamente dicen que recibieron algunos llamadas de Álvarez. No tenemos contactados quiénes, digamos, entendemos que alguno lo habrá hecho. Hay un solo rector que se bajó de la marcha, que es el rector de la Universidad de Formosa, que él dijo que ya arregló su situación económica y que por lo tanto... Ah, ¿en serio? No se sumaba, sí. No se sumaba a la marcha, digamos... Tremendo. Pero bueno, nada, la verdad que no, eso también no nos parece, digamos, correcto, porque además cuando nosotros discutimos y debatimos en el plenario del CIN, donde estamos todos los rectores, él incluido, se votó y por unanimidad salió la marcha, ¿verdad? Después nos parece que realmente no tiene sentido lo que dijo y hizo después, pero bueno, digamos, allá ellos con sus conciencias y con sus decisiones, digamos, nosotros somos... Sí, pero ¿cómo vuelve al CIN el rector de Formosa? No sé, es difícil, no sé. Sí, es difícil, digamos, solía ir poco ya porque los problemas, digamos, de la Universidad de Formosa no son nuevos, tuvo problemas durante todos los últimos tiempos y venía arrastrando una serie de discusiones ya con el Ministerio, había hecho una denuncia al Ministerio de Educación anteriormente también, digamos, o sea que no es una cuestión nueva, digamos, ¿no? Es decir, tiene serios problemas con el gremio docente y con el gremio no docente de su universidad, que han sido denunciados por fraude electoral y otra serie de cuestiones más, ha tenido cuestiones judiciales en Formosa mismo, en la Justicia Federal y también en la Cámara Federal de Resistencia, o sea que no es nuevo eso, digamos, ¿no? Entonces, yo no voy a meterme en profundidad al interior de cómo son esas causas porque no la conozco, pero bueno, todo esto sí se conoce, digamos, porque, bueno, ha llegado al CIN precisamente de voz de los gremialistas, digamos, donde los denunciaban que, digamos, habían alterado la cuestión electoral porque nada, se habían intervenido, digamos, todo lo que tiene que ver con las elecciones días antes, evitando incluso que opositores se puedan presentar. Eso es por lo menos es lo que públicamente denunciaban los sindicatos, digamos, ¿no? Es decir, la Junta Electoral lo intervino dos días antes de que se lleven adelante las elecciones. Así que bueno, nada, no es nuevo, digamos, esta situación, y bueno, eso hacía que a lo mejor la presencia ya del rector tampoco fuera tan continua dentro del CIN. Sin embargo, la vez pasada estuvo, bueno, manifestó un poco su discordancia con la gestión anterior y diciendo que en esta gestión lo estaban atendiendo, pero de todo modo igual votó a favor de la marcha y después salió diciendo que no, que él defendía la universidad pública de otro lugar porque él ya la plata lo había recibido. Así que bueno, nada, no sé qué plata recibió tampoco, claro, ni cuánto, ni por qué, digamos, pero bueno, eso es lo que más o menos, digamos, se publicó, por lo menos en los diarios de Formosa, que lo pusieron en los grupos que estamos nosotros como rectores. ¿La reunión con Torrendel sería el 3 de mayo? El 30 de abril está prevista en principio. Nosotros, digamos, se va a evaluar a partir de todo esto que te estoy diciendo, que no nos gustó, porque, digamos, nosotros creemos que no puede estar participando quien va a ser nuestro interlocutor de un escarnio público a los rectores como se estaba haciendo anoche en ese programa de televisión. Claro. Pero bueno, lo vamos a debatir, lo vamos a discutir y en función de la decisión mayoritaria, nuestra vocación siempre fue de diálogo, nuestra vocación siempre fue de intentar de que se resuelvan los problemas para el bien de las universidades públicas, para el bien de los estudiantes, para el bien de la comunidad que recibe la extensión universitaria y también, digamos, de la creación de conocimiento que son necesarios para el crecimiento de nuestros propios investigadores. Pero bueno, no hemos encontrado los escenarios adecuados para que nos atiendan los reclamos hasta ahora y eso fue lo que ocasionó la necesidad de mostrarnos de otra manera y de que realmente la sociedad avala lo que las universidades venimos haciendo desde hace muchísimos años. Así que la marcha fue bastante contundente, eso es lo que nosotros entendemos, que realmente hay un respaldo muy potente de la sociedad hacia las universidades y que, digamos, en general sobre la educación pública, no solamente el nivel superior o el nivel universitario, digamos, yo creo que la manifestación de ayer también conlleva y expresa, digamos, la defensa de la educación pública, es decir, y la defensa de lo público en definitiva, ¿no? Es decir, que también tan trillado está hoy que nadie defiende lo público, y sin embargo la contundencia de la marcha lo que mostró fue precisamente eso, ¿no? Que todavía la sociedad recuerda el valor de lo público y el valor que se le asigna a esos espacios que le permite una movilidad social ascendente. Sobre la sesión de fracasada de ayer, ¿tenés mirada, tenés diálogo con los diputados, con todos, de aunque sean de distinto palo, de la provincia de Río Negro? Porque viste que sí, van y vienen, uno sabe, no sabe si Agustín Domingo va a votar así o no, bueno, uno sabe si de Villaverde puede esperar algo, pero ¿tenés diálogo con todos? Con todos no, porque bueno, con algunos más cercanos he charlado y bueno, nada, yo también lo he manifestado al gobernador, digamos, antes de la sesión. Después vino todo lo de la marcha y nosotros estábamos también como rector en el proceso de organización de la marcha en Buenos Aires, que fue muy compleja, como que me he separado un poco de la dinámica de lo que venía sucediendo sobre ello, y ayer viajando después me enteré, digamos, el fracaso de la sesión, pero había hablado con el gobernador previamente diciéndole que nosotros como universidad nos gustaría mucho que en el caso de Nico Domingo pudiera dar el quórum y participar, porque esa sesión en realidad, más que para discutir concretamente el presupuesto universitario, ya lo que querían era, digamos, establecer fecha para que la Comisión de Educación se exprese obligatoriamente, porque si no, el expediente de los presupuestos presentados duermen en la comisión y nunca se tratan. Lo que querían era, ni siquiera todavía era ya, digamos, discutir y debatir el presupuesto, sí, simplemente era establecerle una fecha a la comisión, una fecha cierta, y cuando el pleno del Congreso, de la Cámara de Diputados, perdón, lo encomienda hacerlo, lo tiene que cumplir, digamos, y tiene que citar y tiene que pedir y generar un despacho, y después se verá que se vota o que no se vota, pero por lo pronto lo que se necesita es habilitar el tema para que se discuta precisamente, claro, en el plenario. Bueno, la comisión no lo habilitó. Nosotros participamos como rectores hace, digamos, el 7 de abril más precisamente, sí, en la comisión de educación de la Cámara de Diputados. Estuvieron todos los bloques, que integran esa comisión, nosotros cuatro rectores por los reformistas, cuatro rectores por el Movimiento Nacional, que integramos, digamos, dos bloques dentro del FCIN, fuimos y explicamos, digamos, cuál es la situación de las universidades en general, y bueno, y el pedido era que, digamos, la comisión pueda tratarlo, que se expida, y a partir de ahí, claro, que el Congreso decida, digamos, si va a haber o no va a haber un presupuesto. Todo eso es muy largo, el trayecto lo sabemos, es una instancia más, creemos que tenemos que contar con un presupuesto propio, que no tengamos que andar mendigando recursos todos los días para poder funcionar tranquilamente, para poder también dedicarnos a lo que nos gusta y a lo que sabemos hacer, que es a crear conocimiento, a formar profesionales, a hacer transferencia tecnológica y no estar hablando todos los días y estar siempre preocupado por si pagamos la luz, no pagamos la luz, hasta cuándo podemos abrir, hasta cuándo no podemos abrir, la plata no nos alcanza, los insumos no nos llegan, viendo si se podemos seguir alquilando o no, si se devalúa o no se devalúa, porque nuestra tecnología y nuestros insumos de laboratorio casi todo está dolarizado, y entonces también estamos con, digamos, pendiente de si eso se da o no se da, y la verdad que querríamos estar dedicando no a lo que sabemos hacer, digamos, no, es decir, a dar clase, a investigar, a transferir tecnología, a generar paper, es decir, que es lo que, digamos, hicimos toda la vida y lo que nos gusta, pero bueno, la realidad hoy nos impone otra tarea y lo estamos haciendo porque creemos que es la forma de defender la universidad pública. Bueno, ese presupuesto nos ayudaría a dedicarnos a lo que efectivamente nosotros, digamos, queremos hacer. Pero bueno, depende del Parlamento eso, y después también dependerá de la voluntad del presidente de vetarlo o no vetarlo en caso de que se apruebe una ley de presupuesto universitario, ¿no? Pero bueno, Estamos en ese proceso de debate. Sé que, digamos, una de las autoras del proyecto que viene del radicalismo, que en su momento fue secretaria de Política Universitaria, Dania Taleva, sí, que también fue vicerrectora de la UNOVA, volvió a convocar dijo que van a volver a convocar a una sesión el día 2 de mayo. Intentaremos tratar de hablar con todos los diputados, cada uno en sus provincias, como para ver si se puede lograr el quórum en ese momento y que se le encomiende a la comisión a que trate el tema, que produzca despacho y que se trate en el Congreso ese proyecto de ley. Torres, ustedes han sido muy claros desde un principio, incluso han hecho conferencias mostrando números, todo. Hoy por hoy, la Universidad de Río Negro, ¿el panorama cuál es? ¿Queda para funcionar plata por cuántos meses? ¿O si apagamos todas las luces y no ponemos los calefactores y llegamos a fin de año? No sé. Mira, nosotros vamos a intentar, viste que como la realidad es tan dinámica, digamos, y tampoco queremos crear expectativas que de pronto no puede, o escenario que pueden darse o pueden no darse, porque en esto también están las expectativas de los estudiantes. Claro, porque, por eso le pregunto. Nosotros decimos, bueno, pero ¿qué sentido tendría para un estudiante que a lo mejor tiene una bala de plata, que se juega todo en la posibilidad de estudiar para generar su movilidad social, tanto él como su familia, y que nosotros acá rato le estemos diciendo, no, mira, vamos a cerrar en mayo, no, ahora en abril, ahora en junio, no, mira, nos dieron 70% más y ahora nos tiramos hasta septiembre. Y esa sensación y esa incertidumbre a veces lleva a desconcentrarse del estudio o a desganarse por seguir avanzando en la carrera. Nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos por mantener la universidad siempre abierta, porque sabemos perfectamente, institución que se cierra no se vuelve a abrir más. Y por lo tanto vamos a hacer los esfuerzos consiguiendo recursos de la manera en que creemos que debemos conseguir, que es a partir del presupuesto de la nación, y si no es así, y intentaremos ver qué medida tenemos que tomar, qué cosas podemos restringirnos aún más, que ya es difícil, pero o intentar que tenemos que conseguir apoyo a nivel provincial o de otra manera para que las universidades sigan abiertas, digamos, ¿no? Es decir, el gobierno dice que ellos nunca quieren cerrar la universidad y que van a entregar los recursos, por lo tanto esperemos que eso sea así y que, bueno, nada, sigamos peleando para que la universidad esté siempre abierta. Una pregunta más y así ya te digo, pero digo, el otro día teníamos acá, recibíamos testimonio de Bariloche y un testimonio hablaba que la sede andina de Bariloche está más de un 90% avanzada, que falta muy poquito para poder ser habilitada, es más, creo que decía 98%, no me acuerdo bien, pero era más del 90%. Es así, falta mucho, se podría decirle, qué sé yo, vio que últimamente en la provincia está como asumiendo cosas que la nación no está haciendo. ¿Se podría empujar para que esa sede quede ya habilitada y capaz que ahí te ahorras un alquiler? No sé, lo digo y lo pregunto y te lo consulto. Sí, mira, efectivamente está entre el 95 y el 98% de la obra terminada. Tenemos por supuesto que también dificultades con la empresa porque, bueno, al pararse la obra desde diciembre del año pasado, paralizarse y no recibir ningún tipo de recurso de ellos, digamos, están retirándose prácticamente de la obra como para poder hacer la finalización de obra. Pero bueno, no es que no se pueda terminar porque, digamos, tengamos dificultades con las empresas porque lógicamente ellos no van a estar ahí esperando 4 o 5 meses sin cobrar para poder terminar ese pedazo que nos falta, digamos, ¿no? Pero bueno, eso que nos falta es bastante recurso para la universidad. Y, digamos, porque son mucho dinero, digamos, porque es una obra grande, por lo tanto, digamos, por más que el porcentual parece chico, digamos, en términos estrictamente de recursos, es mucho y nosotros no estamos en condiciones. Antes los gastos de funcionamiento, lo que nosotros llamamos fondo universitario, que eran ahorros que nosotros generábamos, lo utilizábamos para obras precisamente. Todo el gimnasio que se hizo acá en Viedma, con el Hospital Escuela de Kinesiología, se hizo con fondo propio. Lo mismo pasó con todo el espacio áulico de Choele. Siempre utilizamos, generamos ahorro y con esos ahorros después hacíamos obra. Bueno, ahora esos ahorros es lo que nos está permitiendo mantener cierta normalidad, entre comillas, para el funcionamiento de la universidad, porque creemos que hoy la prioridad está allí y no en otra cosa. Bueno, de todo modo, digamos, aun cuando se terminase esa obra, hay otra dificultad mayor, que eso también tiene que ver con obra de nación, porque la provincia acordó un tramo, digamos, de todo lo que se llama los nexos, que son cloaca, agua y gas, digamos, que tienen que llevar hasta allí, que esa obra también se paralizó y por lo tanto de nada sirve que nosotros terminemos el 100% del edificio si no tenemos la cloaca porque puedo usar ni los baños. Entonces, si esa obra de la provincia tampoco se realiza, que lo es, que corresponde al DPA y que en realidad tenía y se licitó y se adjudicó la obra y estaba con fondos nacionales financiado, bueno, le pasó también como caído. Le pasó a todas las obras nacionales, digamos, que se congeló toda y no se están haciendo. Bueno, nada, esa es la situación. Ahí comprendo un poco más. Hoy. Está bien, está. O sea que son varias cositas para poder. Porque yo pensaba, digo, bueno, ahí se ahorraría bastante en alquileres y demás. Y además, quien hablaba, me acuerdo que decía que ahí podía darle a la sede andina un funcionamiento casi ideal. Sí, por eso no, sí, efectivamente es así, nosotros, a ver, de alguna manera, digamos, hubiésemos hecho muchos esfuerzos para terminar la obra, si con eso ya alcanzase, pero bueno, estaba pendiente, si todo iba bien, ya para este año, porque los nexos no eran tampoco tanto, es mucho en recursos, porque las obras, en Bariloche tiene muchas cuestiones que hay que pensar, digamos, el tiempo de obra pública no son el año completo por la nieve. No, claro. O sea, hay un periodo nada más que se puede hacer esos trabajos. Si ya pasaste ese periodo, tenés que esperar hasta el que empiece la primavera del año y el verano del año siguiente para volver a hacerlo. Entonces, eso que se retrasó, la verdad que nos parte al medio, digamos, a nosotros, porque hasta el año que viene ya no podemos ni siquiera, por más que la provincia ahora consiga los recursos, a lo mejor no lo puede hacer totalmente toda la obra, digamos. Entonces, y después está lo que se conoce como la obra de arte, es decir, eso está también enclavado un poco más arriba, entonces los desniveles de la cloaca y todo, o sea, lleva mucho más recursos que en un lugar más llano, más plano, digamos, sí. O sea, los gastos son diferentes, y entonces las obras también tienen un valor totalmente distinto, así que bueno, nada, no son cosas sencillas, pero estaba todo para que se termine, estaba adjudicada la obra, estaba la empresa ya trabajando para hacer los nexos, nosotros, digamos, estábamos discutiendo los ajustes que la empresa pedía con el gobierno nacional para que nos los den y a partir de eso terminar el porcentaje restante, bueno, todo eso se paralizó, ni siquiera podemos debatirlo, digamos, porque está directamente paralizado, no hay plata, nos dijeron, y la obra quedó ahí. Y no sabemos, lo mismo le pasó a la obra de Áulica que nosotros ya teníamos licitado también en Regina. Lo mismo pasó con la segunda etapa de la obra que teníamos para Roca, digamos, ¿no? Que también lo necesitamos. La reconstrucción de la parte que todavía no pudimos hacerlo del Valle Fértil. Ya teníamos la obra adjudicada, ya estaba en proceso de licitación y se paró también todo, digamos, ¿no? Entonces, bueno, no es solamente esa obra. Lo que pasa es que eso impacta mucho más porque el porcentaje que le falta para terminar es tan chico que parece una locura que no se pueda terminar. Sí, ahora voy comprendiendo un poco más. Torres, lo último, fue mucha la comunidad que se movilizó acá, seguramente te llegaron mensajes, todo, quiero dejarte este minuto final para que le hables a los viedmenses que el otro día en amplio número y también en toda la provincia le dijeron sí, no solo a la Universidad Nacional de Río Negro, creo que sin duda a la a educación pública y a la universidad en sí, sea la del Comahue, la de Río Negro, como un lugar concreto. Y quiero darte este momento para que puedas hablar, teniendo en cuenta que vos estabas allá siendo parte también de un acto histórico que pasaba en Buenos Aires. Sí, la verdad que vi incluso el video que se hizo desde Encuentro, digamos, vi todos los videos porque uno quiere nutrirse del lugar donde vive, cómo fue la movilización, qué impacto tuvo, y la mayoría con lo que hablé me hablaron de que fue la movilización más histórica de Viedma, en cantidad de gente, en compromiso, en tiempo de duración de esa marcha, porque la gente no se iba a pesar de que, digamos, ya era tarde y hacía frío. Eso se repitió a lo largo de toda la provincia. Lo mismo nos dicen la gente de Bariloche, que en el centro cívico la verdad que fue impresionante, nos dicen también la gente de Roca, y en todos los lugares que hemos nos hemos movilizado, lo hemos hecho en forma conjunta con la hermana universidad. El Bolsón, me llegó un video del Bolsón también. El Bolsón fue impresionante, sí, efectivamente, nos hicieron llegar también los chicos y los docentes de allí la filmación, y estaban realmente muy felices, que nunca habían visto una marcha así tan potente, tan fuerte y con tanta euforia. historia. Así que muy feliz, muy contento. La verdad que esto demuestra el acompañamiento que tenemos las dos universidades hermanas que funcionamos en todo el territorio. Hay otras que también están, como el Instituto Balseiro, que pertenece a la Universidad Nacional de Cuyo. También hay algunas actividades de la UTN, de la Universidad Tecnológica Nacional, digamos. O sea que evidentemente la sociedad valora mucho la educación pública en general, no solamente la universitaria, la educación pública en general, y entre ellos la universitaria, digamos, ¿no? Entonces, porque creo que hay pocas estrategia que los sectores populares tienen para poder salir de su condición de, digamos, de pobreza muchas veces, digamos, ¿no? No hay muchas, digamos, ¿no? O tener un talento natural a lo Messi o al Maradona, que es muy escaso, muy poquito, o digamos, la posibilidad de apropiarse del conocimiento que te dé acceso, y eso te da, digamos, la educación pública y te da la universidad, digamos, ¿no? Quienes venimos del sector popular y hemos mejorado nuestras condiciones de nuestra familia individual, digamos, lo hicimos a través de la educación pública, no tenemos mucha otra más alternativa para hacerlo, y eso creo que la sociedad valora, que si se le quita eso, se le está quitando una posibilidad cierta de mejorar sus condiciones de vida para sí y para sus hijos. Entonces yo creo que en el fondo eso es lo que la sociedad valora, y la verdad que feliz que la ciudad de Viedma y las ciudades de la provincia de Río Negro entiendan que esa es una herramienta potente, que es una herramienta eficaz para la movilidad social, y se movilice para defenderla, para garantizar el derecho de y acceso a la educación pública y a la universidad pública. La verdad, para nosotros que estamos trabajando hace muchísimos años en el sistema universitario, que hoy nos encontremos con que la sociedad realmente acompaña todo lo que se viene haciendo, nos pone muy feliz. Torres, gracias por estos minutos, y bueno, seguiremos en contacto. Entonces, el 30 por ahora va a asistir, y bueno, ojalá Torrendel esté a la altura y no como estuvo anoche en un programa de televisión siendo parte de un show. Sí, la verdad que sí, bueno, eso lo discutiremos, digamos, bueno, en el bloque que yo participo dentro del CIN, vamos a debatir el lunes seguramente, la estrategia, la mirada, porque bueno, ver si es que lo que nos van a proponer es un, como es el pacto de mayo, un pacto de adhesión solamente, o es una discusión, un debate, y a partir de esa discusión y ese debate y esa demanda y respuesta, digamos, se construye un consenso. Porque si es solamente escuchar una oferta y adherir o no, digamos, claro, que nos diga por televisión o que nos diga por un Twitter, es más o menos lo mismo que nos diga de forma presencial, claro, digamos, no es decir, pero bueno, eso insisto que creemos que a partir de todo esto que significó la marcha, algún cambio de actitud va a haber, y bueno, ojalá que eso ocurra. La verdad que es lo que más nos interesa, digamos, alguno debe creer que a nosotros nos interesa estar todos los días en la calle, todos los días discutiendo, debatiendo, y no, la verdad que si las condiciones objetivas presupuestarias no estaban como están, digamos, nosotros estaríamos dando clase como venimos haciendo siempre, estaríamos investigando, estaríamos generando transferencia tecnológica, es decir, que es lo que hacemos habitualmente. Pero bueno, veremos qué pasa el 30, si esa reunión se termina de confirmar, si el interlocutor termina siendo otro, si no pasa nada en el medio, digamos, y bueno, y en función de eso, después, digamos, tendremos la situación más concreta, digamos, de lo que el gobierno nos dice. Abrazo grande, gracias por estos minutos. Abrazo grande, hasta luego. Anselmo Torres, rector de la Universidad Nacional de Río Negro.